Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Hey, un feliz domingo para todos. Un día como hoy, en 1977, murió el rey del rock and roll, Elvis Presley. Ya les he contado que el aporte de Elvis fue muy importante porque sacó la música negra de los bares del sur del Mississippi y la hizo masiva, mainstream. Se la mostró a todo el mundo. Vea, este es el blues y el rock and roll que tocan todos estos negros virtuosos. Y lo hizo masivo. Ese es un gran aporte de Elvis Presley. Luego llegaron los Beatles y consolidaron ese movimiento llamado rock and roll. Pues un día como hoy murió Elvis Presley en su casa en Graceland en 1977. Viene Elvis con Hound Dog. Y antes aquí está Blur con esto que se llama Song 2. Radioactiva. Jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Oh, Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. You ain't nothing but a hound dog. Feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. En camino, los Rolling Stones, viene Garbage y está de cumpleaños Madonna en este fin de semana. Digan lo que digan de ella, a mí me parece súper talentosa y lo que hizo nadie puede ignorarlo y nadie va a borrarlo. La mujer más vendedora en toda la historia de la música. Está de cumpleaños hoy, nació en Michigan en 1958. Escuchemos a uno de sus contemporáneos del 87. Aquí está R.E.M. con The One I Love. This one goes out to

volvemos a Martin Birch, el productor que murió en estos días. Produjo muchos álbumes de Iron Maiden, incluido el Seventh Son of a Seventh Son. Y esa es la historia. Un día como hoy se lanzó ese sencillo, The Evil That Men Do. Oigamos un minuto 30 de ese power. Aquí está Iron Maiden. Qué canción sota, ¿no? Para mí, mi opinión, no se van a enojar, que muchos se enojan cuando doy opiniones. Para mí, Juan, el último gran álbum de Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son. Les mostraba The Evil That Men Do. Sigamos con Maiden, oigamos una completica, ¿no? Paz en la tumba del productor Martin Birch. Esto es Run to the Hills. Dream for his own need. We fought him hard. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. I try to keep her on a short leash. I try to calm. Un feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. Somos Radioactiva en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. En la semana del 11 de agosto de 1989, White Lion publicó su tercer álbum, Big Game. Complicado, porque venían del exitoso Pride, que tuvo dos sencillos que pegaron muy bien. Wait, que se las voy a poner completica, y When the Children Cry. El último álbum de White Lion fue el siguiente, se llamó Main Attraction. El último con la formación original, claro, con Vito Bratta en la guitarra. Este sencillo, Big Game, tuvo un. Este álbum, perdón, Big Game, tuvo un sencillo exitoso en Estados Unidos, Little Fighter, pero tiene una versión brutal de una canción de una banda que se llama Golden Earring. La canción es un clásico absoluto de los 70, se llama Raider Love. Pero con todo el respeto, me quedo con la versión de White Lion. Y les voy a poner, oigamos, 2 minutos de Raider Love, versión White Lion. Guitarrista Vito Bratta, ¿no? Eso hace parte del Big Game que salió una semana como estas en 1989. Aquí está White Lion del álbum anterior, el Pride. Esto se llama Wait. Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9.